el tiempo y no sé qué hacer. En medio de esto voy a enloquecer. Y pasa el tiempo y no sé qué hacer. En medio de esto voy a enloquecer. Alguien me dijo que confiara y que siguiera, que a pesar de tanta prueba que nunca me detuviera, que por más que sea difícil todo esto para seguir. En medio de lucha yo tengo que persistir y ser paciente, nadar en contra de esta corriente, y en esta vida tengo que ser diferente. Que por más que la angustia invada a mi corazón, no tengo que pelear con la gracia ni la razón. También me dijo que en las circunstancias duras que tuviera fe porque mi alma está segura. Con el pasar del tiempo la tormenta se detendrá y sobre mi vida el sol volverá a brillar. Que todo esto sobre mí es momentáneo, debo pasar por fuego, esto es necesario. No terminó de hablar y mientras él me decía que siguiera caminando, que pronto lo lograría. Y pasa el tiempo y no sé qué hacer. En medio de esto voy a enloquecer. Y pasa el tiempo y no sé qué hacer. En medio de esto voy a enloquecer. Guarde silencio y preste atención a todo lo que habla directo a mi corazón. Sé que no miente, me librará de esta selva de serpiente y del maligno que buscará mi muerte. Yo tengo claro que el naufragio no será mi fin, sino al contrario, poco a poco me acerca a ti. Aunque me caiga en el camino no me voy a rendir, seguiré dando batalla firme hasta el fin. Yo tengo claro que el naufragio no será mi fin, sino al contrario, poco a poco me acerca a ti. Aunque me caiga en el camino no me voy a rendir, seguiré dando batalla firme hasta el fin. Y no, no, no, no me va a rendir, yeah. Y no, no, no, no me va a rendir, yeah, yeah, yeah, yeah. Y pasa el tiempo y no sé qué hacer. En medio de esto voy a enloquecer. Y pasa el tiempo y no sé qué hacer. En medio de esto voy a enloquecer. Yeah. Y no sé qué hacer. En medio de esto voy a enloquecer. Yeah. Hay naufragios que a veces afrontamos, pero recuerda que no estás solo. El Señor pelea cada una de nuestras batallas. Pese al naufragio que estás viviendo, no pierdas la fe. Sigue peleando que de pronto el Señor salvará tu vida. Voy a enloquecer.